¿Qué es tu amor? ¿Río, mar, pantano? ¿Qué orillas baña? ¿Las de un mundo o las de una isla? ¿Qué reglas le has puesto al juego? ¿Qué queda del juego entre tantas reglas? ¿Quién va contigo es compañía en la ruta o ruta en sí? ¿No es tu amor absoluto también un poco absolutista? ¿Qué puertas cierran tus candados más seguros? ¿Qué huecos muestran tus puertas más abiertas? ¿No puede a veces más tu plan preconcebido que la amplitud de tu amor? ¿Qué legados de pensamiento y rutina forman esos muros contra los que, pese a tanto esfuerzo, tu voluntad no puede, ya no puede, de verdad no puede, desemboca en llanto? ¿Con qué relato refuerzas tus viejas ideas? ¿Qué estás dispuesta a perder? ¿Con qué teoría escondes las preguntas que no te haces? Cuando algo te hace daño, ¿te lo hace porque de verdad se clava? ¿O porque has aprendido que se trata de algo que debe sin duda doler? ¿No finges a veces un poco tu malestar más o menos veces de lo que lo ocultas? Cuando dices que tú no sientes celos, ¿es porque no los sientes o porque sabes que no deberías sentirlos? ¿Qué te hace bien? En serio, de nuevo, ¿qué te hace bien? ¿Y por qué tanto renunciar? Bueno, queríamos empezar así para romper un poco el hielo y la vergüenza, ¿no?, de el hablar en público, que todavía nos cuesta un poco. Y queríamos empezar con este texto, que es el texto que inaugura este último número de La Madeja, que está dedicado a los amores, así en plural, y que es un texto de las poetas Alba González San y Laura Casieller, y se llama Abismos, una aproximación. El texto es más largo, pero bueno, a nosotros nos parecía guay inaugurar la revista con este texto, porque es una serie de preguntas, como las que hemos leído, pues así es todo el texto. Y bueno, y que de alguna manera son las preguntas que nosotros también nos planteábamos en este número, y nos parecía un buen texto inaugural pues por esto, ¿no? Como un texto paraguas que nos invita a meternos ahí en el resto de la revista, porque en alguno de las preguntas pues algunos textos van contestando un poco, ¿no? Ahí, o contestando o planteando más preguntas o bueno, un poco así. Y después de esto también queríamos darle las gracias a Luis por la invitación, y a todas vosotras, porque siempre es un gusto estar aquí en Sevilla. El año pasado también estuvimos por aquí, pero bueno, era otra compañera, Irene Sánchez Choya, la que le tocaba así como el Sevilla, ¿no?, como punto, y este año nos tocaba a nosotras. Y hemos planteado así la presentación. Bueno, pues contando un poco el proyecto, dónde nace, cuáles son sus procesos, y bueno, y luego pues ya nos detendremos en este último número y haremos un pequeño recorrido sobre algunos de los textos que aparecen. Este año, una de las cosas que de La Madeja nos planteábamos era intentar, bueno, que las presentaciones fueran, además de un sitio donde presentar la revista, también un punto de encuentro donde poder charlar algunas de las cosas que nosotras nos hemos planteado, ¿no?, en esta revista, o que se plantean en cada número, ¿no? Y por eso también en este último número pues casi siempre le dedicamos más atención a un texto e intentamos abrir un espacio de debate. A veces funciona, a veces no, bueno, pues ya como vayamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy Celia y ella es Inés, y le doy la palabra a Inés, que nos va a contar un poco. Vale, me toca a mí el tema este de contextualizar un poquito y contaros lo que es la revista, cómo ha nacido, dónde y hasta llegar aquí más o menos, ¿no? Y creo que ya bastante gente sabe qué es lo que es Cambalache, pero por si acaso alguien no, es el colectivo que hace posible La Madeja, ¿no? Y es un colectivo que está en Oviedo, es un proyecto autogestionado que lleva trabajando pues un añito más que La Fuga, ¿no? Ya casi 11 años. Y trabaja temas de migraciones, de feminismos y de agroecología. Entonces ahí surge un poco el proyecto de La Madeja, como en el año 2009, creo, a finales. Y bueno, este colectivo desde sus inicios han tenido claro que aparte del trabajo en la calle, ¿no?, del día a día, los colectivos tienen que generar pensamiento y compartir pensamiento con el resto de colectivos sociales, ¿no? Y de ahí que Cambalache cuente con una editorial en la que puede publicar pues todos los trabajos que bueno, todos se quieren, ¿no?, pero sí algunos, ¿no?, ya sean ensayo, poesía, cuentos infantiles o estos números de La Madeja. Y bueno, Cambalache no se vincula a ninguna subvención ni a ningún tipo de financiación más institucional, sino que es 100% autogestionado. Pero aún así sigue sobreviviendo, no sabemos muy bien cómo, pero ahí estamos. Y bueno, aparte de esto, también como que nos gusta la idea de que todo el material que se vaya produciendo esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Por eso en la página web se pueden descargar todos los títulos que ha editado Cambalache, así como de las revistas, y todo tiene licencia copyleft. Y bueno, como que la autogestión, aparte de ser económica, para nosotras también ha sido un poco autogestión en cuanto al aprendizaje de crear una revista, porque ninguna de nosotras teníamos idea de cómo se hacía esto, ¿no? Ni cómo, bueno, valorar el tema de las páginas con la tirada, con todo esto ha sido también un aprendizaje, ¿no? Desde cero. Y ya está, el proyecto es un proyecto colectivo que ahora mismo en el equipo de redacción pues estamos como 7 personas, pero que ha ido variando también, ¿no? No ha ido variando demasiado, pero sí ha entrado gente, se ha ido gente, ha vuelto gente. Entonces ahora mismo estamos como 7 personas trabajando desde el norte, desde Asturias, desde Granada y desde Argentina. Entonces con esto es un poco difícil el tema de reunirnos, ¿no? Pero lo hacemos por vía Skype, por vía correo, teléfono menos, pero algunas veces también. Y así es un poco como vamos funcionando. La revista ahora es anual, sale cada noviembre, pero en un principio también lo hacíamos cada 6 meses. Pero vimos que era un poco inviable, ¿no? Porque nos gusta también como cuidar el... siempre ha estado cuidado, ¿no? Pero de alguna manera el contenido y también cuidarnos a nosotras en las presentaciones, ¿no? Tener tiempo para poder llevarla a sitios, poder compartirla y recibir, ¿no? De la gente. Entonces nos parecía que 6 meses eran muy poquitos y la hemos hecho ahora pues anual. Y también hemos cambiado que en los 2 primeros números estaba como estructurada en secciones y hemos pasado a los números monográficos porque nos parecía también como más interesante acercarnos a un tema amplio desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces se nos ocurrió eso. Y qué más, el proceso de trabajo, pues empezamos normalmente en mes de enero, febrero, a pensar un poquito en el de qué queremos hablar y cada una, pues bueno, le apetece hablar pues, de una cosa, ¿no? Pero o sea, ya sea amores, eso, cuerpos, paisajes, todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y después de elegir el tema vamos aportando diferentes aproximaciones a él entre nosotras y también con la gente colaboradora que sigue ahí con nosotras después de tanto tiempo, con gente con las que nos apetece también contar, ¿no? Y vamos perfilando un poquito el número. Y ahora mismo estamos ahí, ¿no? Como ya pensando en el número siguiente. ¿Y qué más? ¿Por qué amor es así en plural, ¿no? Este número, porque... Bueno, como que era un tema que al final súper unánime queríamos todas trabajar sobre los amores, nos llegaba a todas de pleno y nos apetecía mucho, ¿no? Y también pensamos que era interesante porque en los últimos años también han salido varios trabajos feministas que hablaban del tema de los amores, más en plan descriptivo quizás, ¿no? Como de Mariluz Esteban en La crítica al pensamiento amoroso o de Coral Herrera, también escribió otro libro que era La construcción sociocultural del amor romántico. Bueno, y veíamos como un bombardeo ahí de artículos y de cosas que hablaban siempre como del amor, ¿no? Pensamos que era un tema candente y central en los espacios feministas y nos apetecía mucho, pues eso, trabajar sobre ello. Y también cuando, pensando un poquito en por qué amor es en plural, ¿no? También porque a veces cuando pensamos en el amor también vamos a pensar muchas veces en la pareja, en el amor de pareja y en las relaciones así como sexoafectivas, más rollo ahí como pasional, ¿no? O... Bueno, sí, también monógamas, heterosexuales y basadas muchas veces en el amor romántico. Entonces, evidentemente, esa idea se nos quedaba corta a todas y pensábamos en el amor como algo muchísimo más amplio, ¿no? Y nos parecía interesante el analizar todo esto desde unas ganas de también de construir esta jerarquía de amores que nos viene dada, también por algo que no es casualidad, sino que también hay intereses así y no es de eso, en ningún modo ni casual ni inocente, ¿no? Entonces creo que también la madeja permite este tipo de acercamiento crítico y permite un espacio también de reflexión sobre esto. Y ya está, ya me callo, ya me toca. Bueno, eso, los amores en plural, ¿no? Como estaba ahí diciendo Inés. Y tengo que hablar de los lenguajes, ¿no? Vale, una de las cosas que nos sorprendía en después de todo el proceso de montar la revista, ¿no? Cuando estábamos ahí pensando en qué había pasado, ¿no? Porque a veces también tú tienes una idea, contactas con la gente, montas la revista, te llegan los textos, no sé qué, pero luego también necesitamos como un tiempo de digestión, ¿no? Digamos, algo así, ¿no? De digerir, pues qué ha pasado, qué hemos aprendido, cuál ha sido nuestro propio proceso dentro de ese todo el año, ¿no? Porque hay todo tipo de cosas, ¿no? Desde alegrías, tensiones, bueno, y también la distancia, ¿no? Cómo trabajamos con la distancia. Y una de las cosas que más nos llamaba la atención en este número, y de la que también, bueno, veníamos reflexionando en el número anterior, que era el número anterior dedicado a los paisajes, porque otra cosa también que decidimos con el número de paisajes era que, vale, que hacíamos monográfico, también porque nos parecen que claro, la revista se edita cada año, sacamos un montón de ejemplares y se van vendiendo poquito a poco, ¿no? Es mucho menos caduco un monográfico sobre amores, que igual te lo encuentras ahora dentro de 3 años y te puede interesar, que una revista que está basada en secciones, que igual tienen que ver más con el tiempo, con lo que está pasando en el momento en el que la estamos escribiendo. Pues después de decir también lo de monográfico, decidimos que íbamos a ir alternando un tema que fuera un poco más sugerente, que no se hubiera tratado tanto dentro de los espacios discursos feministas, y otro tema que fuera, pues bueno, más clásico, ¿no? Y entendíamos que el amor era un tema que llevaba recorriendo los debates por mucho tiempo, aunque haya momentos en los que parezca que es más nuevo, pero hace ya mucho que se está dando vueltas en estos espacios sobre el amor. Y bueno, pues esta cosa que aprendíamos a nosotros que con esta revista, a posteriori, después de todo el proceso, es una pregunta con la que inauguramos la editorial, ¿no? Que era, ¿cuáles son los lenguajes del amor? Porque a nosotras nos ha salido una revista de lo más literaria y poética, y no era lo que esperábamos, pero tampoco no esperábamos otra cosa, no sabíamos, ¿no? Pero claro, sí que nos llamaba la atención esto, ¿no? Como de repente, ¿qué lenguaje tenemos para contarnos esta cosa que al final está en todas partes, ¿no? Esta emoción, bueno, que es un motor de vida, ¿no? El amor o lo afectivo, ¿no? Los amores o los afectos. Y entonces, bueno, esa era una de las cosas que nos llamaba mucho la atención, porque incluso, bueno, pues hay una red de colaboradoras habituales que cada una, bueno, pues, se enfrenta a la escritura desde distintas formas, ¿no? Pero hay algunas, pues, que les gusta más, ¿no? La forma ensayo, son más meticulosas, ¿no? Menos experimentales en la escritura. Y de repente esta gente también mandaba cosas súper postmodernas, ¿no? Como, bueno, entonces eso sí que nos hacía ahí pensar, y era una de las cosas que, bueno, pues que nosotras ha sido una sorpresa, ¿no? Y que nos gusta ahí como compartir, ¿no? Otra de las cosas también que pretendíamos con esta revista, y que yo creo que en gran medida nos ha salido, y era como también decía Inés, por supuesto, la crítica al amor romántico tiene un papel fundamental dentro de la revista, pero no queríamos, por eso también ponerlo en plural, que fuera solo sobre esto, ¿no? Sino que queríamos como intentar tratar este concepto, los amores, desde otras perspectivas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos pusimos a pensar y entendimos, pues, por ejemplo, que las amistades o el amor a una misma o los desamores o las pasiones vitales pues también eran como apartados que queríamos que aparecieran en la revista de alguna manera, en un intento de, bueno, pues de arropar a ese concepto, porque también es un poco lo que pretendemos con esto, no definir, sino rodear, ¿no? Rodear con muchas perspectivas esos mismos conceptos, o sea, ese, el concepto que trabajamos cada año, ¿no? Concepto, bueno, no sé cómo llamarlo, porque la verdad no sé muy bien. Y bueno, pues dentro de... ¿Ahora qué tenía que hacer? Pues es un guioncito ahí que me lo he currado. Vale. Vale. Esta es como la sexta presentación, pero... Vale, entonces, aproximaciones, ya lo he dicho, que la aproximamos de muchos sitios. Y ahora vamos a hacer un pequeño... pararnos un poco más en algunas de las aproximaciones que aparecen en la revista. Primero, lo que amor romántico, a saco, de esto hay mucho. Espera que lo encuentre. Aquí. Por ejemplo, el texto con el que empezábamos, ¿no? Una crítica o, bueno, un cuestionamiento sobre ese modelo de amor un poco impuesto, ¿no? Basado por lo que decía Inés, igual, en, la heteronormatividad o algo así, ¿no? Otros textos así que aparecen aquí que a mí me parecen bastante interesantes, por ejemplo, Isabel Escudero, que es una filósofa y poeta que nos interesa un montón y que nos regaló un texto que a mí me parece bastante chulo. Otra cosa que pasa es que nosotros pedimos una, decimos, mira, nos interesaría, porque tú has trabajado mucho sobre esto, pues la relación entre el amor y el capitalismo. Y ahora ella manda lo que le da la gana, ¿no? Pero es tan maravilloso que dice, bueno, pues más o menos. Esto también mola. Y bueno, ella nos manda un texto que es, titula Fin del beso, y donde también se pone mucho en juego, porque parte de su propia experiencia, ella fue mucho tiempo compañera de Agustín García Calvo, y pone en juego también esa relación, ¿no? Que de alguna manera bueno, está muy presente en su vida. Y ella no, se llama Fin del beso porque, bueno, pues recupera esa mirada de cuando era niña y veía las pelis, ¿no? Y donde todo, fin del beso, final, beso, happy end, y qué pasa luego, ¿no? Y entonces a ella se le aparecían contradicciones entre todo eso que mostraba las pelis que veía en esa infancia y adolescencia y qué pasaba a su alrededor cuando las parejas siempre estaban más o menos desparejadas, ¿no? Y después está la casa, y después está la familia, y después está el conflicto, ¿no? Entonces ella cuenta un poco desde ahí, tirando mucho de esa experiencia y de esa mirada, de recuperar esa mirada de niña, bueno, pues esa contradicción entre la idea y la cosa, ¿no? O entre la idea que nos intentan imponer y la vida. Y luego también, como ella ha trabajado mucho la poesía popular, ¿no? Y las coplillas y demás, pues también ella en alguna parte del texto pues nos cuenta que no hay lenguaje mejor para hablar de esto que el lenguaje poético, el lenguaje de la poesía del pueblo, y nos mandó un montón también, nos mandó como 200, pero tuvimos que hacer una selección y hemos puesto así algunos de que complementan a este texto y que de alguna manera pues también están hablando de eso que nosotros le pedíamos, de esa relación entre la realidad o el sistema capitalista y el amor. Y otra cosa sí en este apartado, porque hay muchas, pero solo menciono así un par para que no nos aburramos, es una entrevista que le hicimos a Pamela Palenciano, que seguro que conocéis ahí casi todas, que es una chica de un pueblo de Jaén, que hace mucho tiempo empezó dando talleres en los institutos para prevención de la violencia, y a partir de esos talleres, bueno, ella hizo como un monólogo que se llama No solo duren los golpes, donde cuenta su propia experiencia en una relación en la adolescencia donde hubo violencia machista, ¿no? Así. Y bueno, y si no habéis visto, quien no conozca este No solo duren los golpes, es brutal, porque en todo, yo creo que a nadie deja indiferente, ¿no? Y además es un trabajo que a nosotros nos parecía valiente, honesto y una herramienta también muy útil para de trabajo, ¿no? También didáctico y demás. Y bueno, pues ella vive ahora en El Salvador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, le hicimos también una entrevista porque, bueno, pues era otra de las cosas que creíamos que tenía que aparecer, ¿no? La relación entre esa construcción de amor romántico y la violencia. Y bueno, y, no sé, más cositas así que hay aquí, pues también en las series de televisión, una compañera, Irene G. Rubio, escribió sobre esto. O otro texto que a mí me parece muy chulo, que se llama El amor como anestesia, que es el momento en el que descubres que hay ese engaño entre lo que te cuentan y qué pasa con todas esas frustraciones, de dónde vienen y por qué. Entonces una... ¿cómo se llama? Raquel Centeno. Raquel Centeno, grande. Raquel Centeno escribe sobre, en un diálogo consigo misma, pues ese despertar, entre comillas, ¿no? Y esa lucha entre lo normativo y qué hay después, ¿no? Y está guay también. Y bueno, y más, pero ya está. Ah, yo ya me toca otro bloque, la amistad. Vale, y otra cosa de la que aparece en la revista, las amistades. Nos parecía que tenía que estar, ¿no? Que hace poco Coral Herrera, también por la red, hay ahí rondando un texto que escribe también el amor, las amistades y el amor, la relación. Y a nosotros, bueno, aquí hay una compañera del equipo de relación que vive en Argentina, que está en Argentina, Lorena Fioretti, escribió un texto que se llama La amistad, aunque la amistad no exista. Esta es la compi que está como súper metida en la tesis. Y la pobre así a veces un poco desquiciada y siempre escribe súper ensayo y ese es el lenguaje que controla mejor y también en este número de fragmentos así, bastante concienzudito, pero sí que se arriesgó así a trabajar otro formato. Y bueno, y ella en este texto trabaja, que hoy yo lo pensaba porque todavía no había caído, era como la amistad, aunque la amistad no exista. Claro, ¿qué amistad no exista? Pues ella habla de una amistad. ¿Qué pasa? O sea, ya. Esto no lo voy a poder sostener porque todavía no lo tengo ordenado en la cabeza. Pero. Porque fue antes así, tomando una cerveza. Hostia, por eso lo nombró así. Bueno, ella habla de. ¿Qué pasa? La amistad entre hombres y la amistad entre mujeres. ¿Y por qué se potencian algunas relaciones más? Póngase ritos de paso entre hombres, la fraternidad. Por si acaso tienen que ir a la guerra, mejor que se lleven bien, ¿no? La construcción del Estado y todo esto a partir de esa relación frater. ¿Y qué pasa con las mujeres, no? Porque siempre la sospecha, los aquelarres, ¿qué tanto miedo le da al sistema o por qué ese miedo, no? Entonces ella refleja, bueno, va contando a través de distintos fragmentos estos cuestionamientos, ¿no? Y claro, yo creo que la amistad no existe porque la amistad entre mujeres no está reconocida, entonces todavía una vía de fuga, ¿no? No está reconocida o no está instrumentalizada, ¿no? Un poco ella habla de eso y luego como un sostén casi mucho más que recorre toda nuestra vida, mucho más que el amor romántico y como quizás nosotros también queríamos que apareciera ahí las amistades, porque es eso, como una constante vital que igual nunca nombraríamos como uno de nuestros primeros amores, ¿no? Aunque las redes de cuidados que nos sostienen, ¿no? La familia amiga, ¿no? Y luego otro texto que aparece aquí, en otro sentido, y ya este es el último, de una compañera que se llama Nieves Muriel, que ella, bueno, también trabajando desde las amistades, trabaja este tema como desde otro punto, desde otra perspectiva, que sería el reconocimiento a esa genealogía feminista, ¿no? O a esas madres dentro de... Y ella se adhiere a la corriente de la diferencia sexual, o sea, se escribe desde ahí, y desde ahí, bueno, pues entrenza ese hilo afectivo, amistoso, y ese reconocimiento a todas sus maestras y a su madre, ¿no? También de alguna manera. Y bueno, nos regaló este texto que a nosotras también nos gusta mucho. Y que también, otra cosa que siempre decimos así en las presentaciones, que era cuando empezamos a hacer la revista, eso en el 2009, nosotras no teníamos ni idea, pero sí que teníamos gente cercana que bueno, que sí que tenía idea. Entonces pues le preguntamos, ¿no? Y claro, y una de las primeras cosas que mucha gente nos dijo era que teníamos que plantearnos a quién iba dirigida, que cuando tú haces una publicación pues piensas esto, ¿a quién va para quién es esta publicación, ¿no? Y nosotros nunca llegamos a contestar esa pregunta y de hecho nuestra contestación es no contestarla, o sea, como porque nos pareció lo que queríamos ahí como hacer y es una cosa que seguimos manteniendo en el tiempo, era como un artefacto donde muchos discursos distintos. Porque claro, entre nosotras mismas, bueno, hasta hace 2 meses éramos 5, ahora se han incorporado 2 compañeras más, no estamos de acuerdo al 100% en todas las cosas, ¿no? De hecho, hay cosas que incluso somos contrapuestas. Pero nos parecía que eso era una riqueza, ¿no? Intentar generar un artefacto así, yo qué sé, que aunara muchos tipos de discurso, ¿no? Y también nos parecía valiente pues que Nieves se escribiera desde ahí y que, bueno, fuera como igual, pues hay algunas compas que le interesa más ese discurso y otras compas que no le interesa nada, ¿no? Pero bueno, y esto ya está. Ya te toca. Sí, seguimos. Es que otro de los temas era hablar de los vínculos afectivos en los colectivos sociales, ¿no? Y presentar este tema como algo que normalmente no aparece o es invisible o aparece más o menos o solo cuando hay un problemón, ¿no? Y también pensarlo desde qué es lo que sostiene a los colectivos sociales y no son esos vínculos afectivos y ese amor, ¿no? Entonces nos planteamos esto en un principio como que queríamos que hubiera un espacio en esta revista para hablar de ello y bueno, uno de los textos es Irene Sánchez Choya, que también forma parte del equipo de redacción, y que eso que se llama Investigando el Invisible, amores y desamores en los movimientos sociales. Plantea un poco esto en realidad, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos en los colectivos es por lo afectivo, y aunque el deseo primero sea el crear redes de apoyo mutuo y de cuidados, muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Porque hay un, al fin y al cabo hay un reparto de tareas muchas veces, ¿no? Pensar un poquito en si estamos en colectivos sociales o en un movimiento así asambleario tal, pues quién se ocupa de qué, o sea, quién se ocupa de barrer el espacio, de cuidarlo, quién se ocupa de organizar no sé qué, quién siempre habla, quién, ¿no? Esos repartos de tareas, un poco verlos desde ahí, que quizás estamos cayendo a veces en... Y hablar de amor, ¿no? Que también plantea esto la... Claro, la Irene es como, bueno, a ver, ¿quién se atreve a hablar de amor en una asamblea, ¿no? De amor explícitamente en una asamblea. Pero como que es súper necesario, de alguna manera, replantearse esto, porque a veces caemos en lo que al final queremos huir, ¿no? Del machismo, del clasismo, de las jerarquías, pero quizás acabamos cayendo en eso porque no nos han educado en otra cosa. Entonces al final se acaba reproduciendo. Entonces este texto parte de un taller que hicieron precisamente en Cambalache el verano pasado, que reunieron a varios colectivos de Asturias y que trataban un poco esto, ¿no? Los vínculos afectivos. Entonces ella nos cuenta qué salió de ahí. Al principio no así como poético, ¿no? Que al final le salió este texto pequeño al otro lado que sí es poético, pero nos cuenta un poco, nos sitúa un poco en el momento y luego nos cuenta todo esto que probablemente quienes estemos ahí nos va a llegar un montón, ¿no? Y luego el otro texto que habla de esto, los movimientos sociales, es de Susana Albarrán, que se llama Amores al aire, y esta compañera está en la red Nosotras en el Mundo, que es una experiencia de radio que vincula Argentina con Madrid y con El Salvador. Y también nos cuenta un poco, pues, su experiencia, ¿no? De este proyecto, o sea, y que nace también, pues, desde el amor y desde las ganas de sostenerse, ¿no? Y cómo se sostienen entre diferentes países y crean lo que es ahora mismo Red Nosotras en el Mundo. Entonces cuenta su experiencia con eso, también como muy, muy chula, la verdad. Y otra temática que queríamos que estuviera, sin duda, son esos amores invisibles o prohibidos. Queríamos que estuvieras ahí, pero no sabíamos cómo enfocarlo, ¿no? Como que se nos ocurrían, pues, el amor de las personas trans, o el amor que hay entre las personas mayores, o un montón de amores que están prohibidos de alguna manera. O que están invisibilizados. O invisibilizados, claro. Y al final nos quedamos con, pues, con un artículo de Carolina Checa, que, bueno, Carolina es sexóloga, trabajadora social y feminista, claro, y nos cuenta un poco, porque ella trabajó durante bastante tiempo en una residencia con personas con diversidad funcional. Entonces nos cuenta, pues eso, que habla de esto, ¿no? Del amor con esas personas. Pero la idea sigue siendo la misma, ¿no? El quién puede amar, a quién se puede amar y de qué manera, ¿no? Y porque parece que hay gente que a la que se le prohíbe esto. Entonces, Carolina, lo que quiere es visibilizar esas otras formas de relacionarse en cuanto al amor, y entendiendo esta visibilización como una herramienta de cambio, ¿no? Y de resistencia. Y le preguntan este texto, bueno, ella cuenta un poco su reflexión, que tampoco quiere, o sea, ella quiere como darles voz, ¿no? De alguna manera, no hacer ella este trabajo, sino preguntarles a estas personas qué es para ellas el amor. Y sí, sus respuestas son emocionantes y muy potentes, ¿no? Y quiero leeros ahí como un par de respuestas que contestaron la gente que vive en la residencia. Ella les preguntaba eso, ¿qué es el amor? Y para vosotros, ¿no? Sí, ¿qué es para vosotros y vosotras el amor? Y dice uno, que se llama Francis, el amor puede ser la familia, la madre, el padre, también la pareja. Yo siento amor en el pecho. Mi madre me enseñó que si no tienes gente cercana y amor, el corazón se te rompe en pedazos. Si tocas una cosa y está fría, el cuerpo se queda parado. ¿Sabes qué es el frío? Y otra que dice, mi madre me dice que no tenga novio. Mi médico me tiene prohibido que tenga novio por si me quedo embarazada. No se fía de mí y siempre me dice que tenga cuidado por si me violan y me hacen una barriga. Me siento mal porque quiero tener amigos o novio, pero si mi madre se entera, voy a estar vigilada. Lo que hago es aguantarme ese deseo. claro, luego esa reflexión, ¿no?, de cómo a estas personas se las infantiliza siempre y no se les da agencia en sus vidas, ¿no?, ni para decidir ni cómo pueden establecer sus relaciones ni nada. Entonces, al no verlas eso, sujetas de deseos, deseadas, personas que pueden ser amadas y que aman, entonces, bueno, simplemente lo que hace Caro es, pues, colocarlas en esa posición, ¿no?, que se merecen, ¿no?, y en el lugar que corresponde, que les corresponde de algún modo. Vale, otro tema que tiene que aparecer, las maternidades. Y hay un texto sobre esto, ¿no? Y bueno, el año pasado, no sé si hubo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha, que era la primera genealogía de arte feminista que se hacía en el Estado, y es bastante interesante. Y fuimos casi todas del equipo en distintos momentos, pero pudimos ir a ver la exposición esta. Y bueno, y ahí como que había una sala dedicada a esto, a la maternidad, a la producción artística alrededor del concepto de maternidad. Y entonces, bueno, pusimos en contacto con la gente del museo y nos cedieron así como las obras de dos artistas que nos parecían chulas, de Elena del Rivero y de Mar Rodríguez Calda, que son como dos puntos de vista contrapuestos o opuestos, ¿no? En este, por ahí están las fotos, Luis, si pueden. No, pues esta es Elena del Rivero, ¿no? Y ella lo que hace es tomar así como toda la iconografía cristiana, religiosa, ¿no?, donde la madre, la Virgen Madre pura y todo esto, y le pone castigada. Hay otra de la Virgen de Rocío, creo, que pone castradora. No, castigadora. Y todo esto se llama Letras a mi Madre. Entonces queríamos que apareciera un poco, bueno, pues también este punto de vista, como ese, parece como esa maternidad obligatoria o algo así, y bueno, pues como desde esa, Elena del Rivero pues trabaja una resistencia a ese concepto. Y luego está Mar Rodríguez Calda, que ella es como el punto de vista de la hija, ¿no?, de la hija que le habla a su madre y a todas las contradicciones de ese vínculo, ¿no? Y bueno, entonces queríamos que apareciera los dos puntos de vista, desde el punto eso de la, no, la madre como la normativización de la maternidad, y luego por otro lado la relación entre la hija, el hijo y la madre, ¿no? Y la obra de Mar Rodríguez Calda, todo también está ahí por la web si os interesa, se llama Diálogos con un hijo ausente. Y estas imágenes van acompañadas por un texto de Emma González, que de una manera, bueno, que es como un pequeño patchwork, ella lo nombra así, y de una manera bastante irónica, ¿no?, y a veces graciosa, pues cuenta su apuesta por no ser madre, ¿no?, y bueno, y toda la presión que se supone y demás, pero bueno, y ella sería esto, yo sí. Y bueno, eso sería como ahí el acercamiento a las maternidades. Y otro acercamiento, bueno, porque también nos parecía bastante interesante, son los cuidados, ¿no?, cuidados y la relación con la economía feminista, o con el intento de construcción de otro paradigma, ¿no?, que basado en los cuidados. Y aquí Laura Gutiérrez escribió un texto porque, bueno, quería, vimos hace poco, ¿visteis la película esta de Haneke? El amor se llama, ¿no? Pues la idea era como que la Laura vio esta peli y decía, pues ya quería currar de eso, y la vejez, la dependencia, los cuidados. Al final le salió otra cosa, pero empieza así, desdibujando escenas de amour por la película de Haneke. Y ella, bueno, va haciendo como fragmentos donde explica esa, se plantea cosas, ¿no? Cada fragmento empieza con una cita, pues, de Amaya Pérez Orozco, de Cristina Carrasco, y a partir de esa cita también va generando un diálogo, ¿no?, con esa cita, y se pregunta cosas, pues bueno, ¿podemos amar y cuidar a la vez?, ¿o se puede cuidar sin amor?, o bueno, plantea como distintas cosas, ¿somos conscientes de que potencialmente todas somos dependientes?, ¿y cómo gestionamos eso?, ¿quién tiene que gestionar eso?, ¿cómo se gestiona? Bueno, entonces, es un texto, por supuesto, que no concluye, no tiene respuesta, pero abre posibilidades, ¿no? De pensar o de pensarnos. Y bueno, nos parecía que también era una cosa que fundamental, ¿no? Sobre la que se está pensando mucho y sobre la que en algún momento nos molaría hacer también una revista entera, ¿no? Porque es casi uno de los temas centrales, ¿no? Para nosotros ahora mismo, o para alguna de nosotros. Ya está, ya no queda mucho, ¿eh? No, ya esto es el final casi. Que si os aburrís podéis decirlo, ¿eh? Si tenéis... Y os callamos ya. Y si tenéis algo que decir. También. Como ya quedan un par de bloques, creo. O tres o cuatro. Bueno. Vamos por la mitad, pero no pasa nada. Rapidísimo, las pasiones vitales. Queríamos que también como que... Súper importante, ¿no? Es aquello que nos hace crear, ¿no? Y que nos mueve a hacer. Y de alguna manera que tiene que ver con el amor a una misma. Descubrir qué es lo que nos apasiona y poder dedicarle tiempo a esto, ¿no? Que para nosotras o para algunas es lo que más se aproxima a lo que es la felicidad, ¿no? Y entonces aquí está un texto de Isabel Alba que se llama Tiempo robado y que habla de la creación artística y se pregunta cuál es la diferencia entre... O sea, la diferencia que hay entre la creación artística entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, como que nos cuenta que las mujeres, o en este caso, las mujeres tienen que robar tiempo porque están en la sombra, ¿no? Entonces, que han tenido que escribir en sus casas con la puerta abierta o han tenido que, o se han sentido culpables muchas veces por contratar a alguien que cuida a sus hijos para que ellas se pudieran dedicar a su pasión, que puede ser la pintura, y sentirse culpables por eso, por contratar a alguien para que cuide de su familia y además decir que ni siquiera la pintura es un trabajo remunerado, ¿no? O qué es lo que tienen que hacer muchas veces las mujeres para poder dedicarse tiempo a sí mismas, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. Entonces pone encima de la mesa todo esto en un texto ahí como a mí me parece súper bonito y eso, desarrollando un poco y hablando un poco de las condiciones en que esto se desarrolla, ¿no? Y pone casos concretos de mujeres, ¿no? Onda, pues la mujer de García Márquez. García Márquez le dijo, voy a escribir 100 años de soledad, tardaré un año, tardó 7. En esos 7 años te tenían dinero para un año. Y ella se tuvo que buscar las maneras para poder... Claro, pero el artista está trabajando, entonces... Claro. ¿Qué voy a hacer? Pues ya veremos cómo comemos, ¿no? Pero no voy a molestar al artista. Y o sea, pone desde ese punto de vista, pobrecito, no sé ni más. Y luego, pues, el sentimiento... O sea, pone casos concretos, ¿no? Y como, pues, no sé, ¿no? Así de... Eso. Las mujeres que están a la sombra al final, ¿no? Y por eso llama como tiempo robado, ¿no? Así de... Y después de esto, de las pasiones vitales, está... Bueno, que también tiene relación con el amor a una misma, ¿no? Y aquí hablan de un texto, un colectivo de Bilbao de mujeres que se llama Mujeres Imperfectas, que no sé si lo conocéis, y nos cuentan también otra experiencia que hicieron como hace 2 años y pico, que es como, al principio tenían una idea que era hacer una perfo en una iglesia y casarse consigo mismas, ¿no? Para un poco... criticar esta institución del matrimonio y reírse de las bodas y todo esto, como que en principio iba a ser una cosa así y bueno, en verdad como que se lo montaron para que fuera así, ¿no? Crearon sus invitaciones, ellas iban vestidas de... Cada una se viste como, pero muchas iban vestidas de traje y el traje que querían, ¿no? También, pero como que la liaron así en ese sentido y nos cuentan también cómo reaccionaba muchas veces su familia de, pero como que te vas a casar contigo misma, que vas a dejar a tu novio o qué, ¿no? Y reaccionaban así como... Al de rechazo, bueno, como que cuentan un poco las reacciones de su gente. Y al final cuando lo hicieron se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era algo mucho más potente que esa risa primera y esa crítica, ¿no? Sino que se estaban casando con ellas mismas. O sea, que se estaban diciendo, me voy a querer para toda la vida, me voy a respetar, me voy a ser fiel. Y como eso que dices normalmente a otra persona, se lo estaban diciendo a ellas mismas. Entonces como que fue algo que les transformó en algún sentido y que les emocionó mucho, ¿no? Y también el texto se pregunta al final, ¿no? ¿Qué tiempo nos dedicamos a nosotras? ¿Nos queremos de verdad? ¿Sabemos querernos? Porque siempre estamos como para la otra o para el otro y al final, bueno, como cuestionándose un poquito esto. Y se puede ver el vídeo, que está guay. Y el vídeo también... Porque además lo hicieron como una iglesia de esas que estaba como... Habían desacralizado, ¿cómo se llama eso? Cuando ya no funciona, ¿no? Pero en su iglesia, entonces como bastante impactante, ¿no? Y súper emocionante. Vale, otra de las cosas, y sí que es verdad que ya queda muy poquito, el desamor. Y de aquí tenemos dos textos. Yo explico uno y otro, ¿vale? Vale. Carmen Camacho, gran poeta querida de aquí, que está fuera ahora mismo, nos manda un texto y que impresionante, a nosotros se lo agradecimos muchísimo. Yo no lo voy a explicar, lo voy a leer un trozo, ya está, porque me parece que se explica que es mejor. ¿Sabe dónde está? Sí, en la 42. Vale, en la 42. El texto se llama 40 días de noviembre y bueno, viene con una pequeña introducción que explica un poco qué es el texto, ¿no? Y dice: los siguientes fragmentos forman parte de un cuaderno de notas, de los días duros de un cuaderno cualquiera, de una muchacha cualquiera. Fragmentos de un noviembre que duró exactamente 40 días. A pelo, en bruto, sin retoque, ¿para qué darlos a la luz? Esa es la pregunta. Decía María Zambrano que un texto se publica para que alguien, uno o muchos, vivan de otro modo después de haberlo leído. Ojalá este, el todo del que yo extraigo y ahora publico algunos trozos, al menos haya logrado que yo viva de otra manera, al menos ha logrado que yo viva de otra manera después de haberlo escrito. Esa sería la explicación del texto y voy a leer algunos de los fragmentos, así que cuenta, ¿no?, esa experiencia de desamor. Dice: la ceguera. Mirarme es más que un reto, es solo el principio. Hay demasiadas cosas que palpar, muchas de ellas sin nombre. Me vendrían ahora mismo psicoanalistas, dietistas, trotskistas, espiritistas y todas las istas y todos los ólogos para decirme la manera, los síes y los noes de lo que debo hacer. Pero yo, en este caso, me quiero guiar por el perro de la intuición. Hoy estoy reunida conmigo misma. Pero voy a necesitar quemar mis ojos con sal para ver. Y otro trocito. Dice: una. Me siento como una pena antigua. Por primera vez en mucho tiempo estoy conmigo. Y es como si hubiese rejuvenecido 15 años. Es el dolor, limpiando cada rincón de esta casa. Bueno, que yo creo que era mejor así, como leer un trocito que más, ¿no? Y bueno, eso se lo agradecimos mucho porque nos parece un texto potentísimo y desgarrador, ¿no? Y ya está, o sea que era como un regalazo que nos hizo. Y luego también hay otro texto de otra de las compañeras que trata el desamor y también de una manera literaria. Pero como, Inés lo explica siempre mucho mejor. Se llama Sobre el desamor, fragmentos. Y lo escribe Irene también, que la misma que ha escrito lo de los movimientos sociales. Y creo recordar, si no me corriges, como que ella se plantea eso, si el amor si el desamor es el reverso del amor, ¿no? Si realmente el desamor proviene de cuando se acaba el amor. Es decir, cuando ella dice o critica un poco ese momento de ruptura, y ruptura igual a eso, distancia, ¿no?, con la otra persona, y cómo lo vivido también a veces, por lo que sea, deja de existir y hay una distancia súper grande entre la otra persona y tú, ¿no?, en el momento de la ruptura. Entonces cuenta como... no me acuerdo, ¿no? Los desamores cotidianos también, ¿no? Cuenta un poco eso, la ruptura se puede interpretar como la ruptura en la pareja, pero no solo, sino también esos pequeños desamores cotidianos que pueden ser de amigas, familia, personas cercanas, y que, o sea, un gesto que no se ha hecho, una palabra que no se ha dicho, algo que te provoca, pues eso, de alguna manera como que, ¿no?, el amor así se va, no sé, de una forma desgastando y se tiene que volver a recolocar de alguna manera, ¿no?, o algo así. Sí, estupendo. ¿Estupendo? Pero mira la gente. Bueno, ya está. Algo así. Y bueno, ya casi... está, ¿no? Sí, así, alguna cosita más que queríamos contaros. La portada y una cosa que hicimos así que nos parecía como divertido, aunque en algún momento se convirtió como... no nos da tiempo. Es un mapa central, que es un texto colaborativo, porque le pedimos a mucha gente que nos ayudara y mucha gente nos ayudó y bueno, menos mal, y bueno, pues queríamos como hacer un pequeño regalo, onda, domingo por la tarde quiero ver una peli, no sé, pues en el Central de la Madeja hay un montón de peli eso, ¿no? Era como intentando coger, no solo peli, libros, ya quiero leer una novela, pero joder, no sé, pues ahí. cogimos un poco pues ese guión que a nosotros nos sirvió para todo el proceso de estructurar la revista, que es un poco lo que hemos ido contando, ¿no? Pues todos esos amores que nosotros queríamos que aparecieran. Por darle así una vuelta, pues le pusimos como título, por ejemplo, pues a los cuidados le pusimos puente, al desamor, jardín de cactus. Estaba muy cansada, entonces los títulos salieron así. Salieron muy bien. Amistades, playa, porque en este momento era como septiembre, ¿no? Luego, qué guay, la playa, ¿no? Yo qué sé. Total, que hicimos como pequeños ítems, ¿no? Que es como pues películas, poemas, libros, canciones y artes visuales. Le pedimos a Amelia, nuestra maquetadora, Amelia Celaya, que es una crack, que hiciera un mapa, hizo esto, y fue como que guay. Que nosotros no imaginábamos, en plan mapa, pues ya dijo, no queremos fronteras, es cierto, entonces hizo esto. Y nada, y entonces, bueno, pues en cada uno de estos ítems, pues aparecen esos dos películas, dos poemas, o dos libros, que de alguna manera pues están, eso, hablando de, pues, de la relación entre amor y capitalismo, de la crítica al amor romántico, de todos los ítems eso que van apareciendo en la revista, de todos los temas, acercamientos que van apareciendo en la revista. Y ya está. Ah, y la portada, ¿no? Y antes de tu texto, la portada. Y luego también, pues la portada, que seguro que Luis la puede poner más mejor. Pues así también. La portada es el texto. Amelia Celaya, nosotros siempre decimos que hasta este momento que éramos 5, ahora somos 7, pero en realidad siempre somos 5 más Amelia Celaya, que es la maquetadora y la diseñadora y la que hace las portadas. Que además siempre es súper emocionante porque ella nos mete mucha presión porque tiene como que maquetar y no sé qué, y pruebas y demás. Y lo último que nosotros vemos siempre antes de que vaya a imprenta es su texto, que usa un lenguaje pues más visual, porque ella es diseñadora, ¿no? Artista. Y claro, entonces ella manda el texto y a veces nos sorprende, a veces como que de repente encajamos súper bien. Luego cada una le va mandando como el feedback, ¿no? En plan de, bueno, a mí me sugiere esto no lo entiendo, o si lo entiendo, he entendido esto, lo que sea. Y luego ella argumenta todo. Y es como, ese momento es tan total, es como, a ver, ¿cómo es que va a decir la Amelia? Entonces ella nos manda una cabeza gigante con un cuerpecito que parece un cosmos. Y lo explicaba porque, claro, siempre se usa cuando se va a hablar de los amores como el corazón, ¿no? Como la metáfora así como de... Y ella también entendía que a veces los amores están mucho más en la cabeza que en otra parte del cuerpo. Pero claro, la cabeza también es un ente abstracto y raro, y por eso lo pinta así como una mancha negra. Y esta nos encantó, porque en otra hemos hecho más polémica, pero estas coincidimos todas que nos molaba. Y luego también, pues así como un detallito detrás, pone Roma, pero si lo lee al revés, amor. Y también fue como, ¡hala, qué guay! Y bueno, ya está. Y si no estáis muy cansados y os apetece, como dijimos al principio, estamos, bueno, tomando ahí un poquito como la excusa de tirar de un texto más, por si luego apetece charlar un rato y demás. Así que vosotras mandáis. Si queréis, acabamos aquí. ¿Qué te parece a ti? Como quieran. O si queréis, nada, terminamos con el texto de la Inés y si queréis preguntar algo ya, y acaba aquí en plan, pues sea. Pues ahora mismo decidís vosotros. Si no, damos como 45 segundos y ya hacemos nosotras. ¿Estáis muy cansadas? ¿No? Leer el último texto, ¿no? Así. Y ya vemos si sale, si se le va a hacer bien. Vale. Vale. Además, el texto estrella. No, porque si hubierais dicho que no. Me tenéis amargada. Es el texto estrella, Inés está tocado. Pues, claro, no podía faltar el poliamor en esto, ¿no? Entonces. Ta-ta-ta-chan. Lo elegí yo, en verdad, no sé en qué momento. Dije, yo quiero hablar del poliamor. Pues. Lo estoy pagando. En fin. Pues sí. Bueno, como que me enfrenté a este texto porque era un poco lo que yo estaba viviendo, ¿no? De construir un modelo amoroso concreto en el que todas estamos inmersas y también el cuestionamiento de decir, no, yo no creo en esto o cuestionándome un poco simplemente este modelo, ¿no? De alguna manera iniciarme en eso de las relaciones abiertas, del poliamor, como apostando un montón por eso y cuestionando lo demás. O sea, lo que había dicho antes, ¿no? Del amor romántico, todo lo que implica, esa heterosexualidad obligatoria, la monogamia también de alguna manera, yo que sé, siempre orientado también a la reproducción muchas veces, como a un modelo ahí que está con todos los patrones y así, ¿no? Entonces, nada, yo escribo desde ahí también simplemente haciéndome también preguntas, y en ese momento, septiembre, pues lo que más me venía a la cabeza y lo que más me estaba generando ahí como malestar, o lo que más me estaba trabajando en ese momento, que era mucho pues los celos, ¿no? Entonces, planteándome desde un lugar de, pero como, o sea, esa posesividad y esa territorialidad en la que estamos todas educadas, de es que tú eres mía y yo soy tuya, o es que no puede haber otras personas, o qué pasa con esto, y ya está, como de alguna manera pensar y realmente afirmar, ¿no? Que el deseo está ahí, que el deseo lo tenemos todas, que cómo gestionamos esos deseos, que pues eso, si lo contamos, si no lo contamos, si realmente podemos estar con otras, si no. Entonces, plantearlo desde ahí, como quitándole ese peso que está ahí de represión de alguna manera, o yo lo vivía como una represión, ¿no? Y una inhibición constante en mí, ¿no? Y bueno, cómo se iba planteando eso en mi relación. Y es que no me acuerdo más de qué hablé. Y de esto, de que en realidad lo del poliamor no se ha inventado ahora, ¿no? Bueno, también me preguntaban, ¿no? Como que si pienso eso, que si el poliamor es ahora como que parece un boom, ¿no? Y claro, obviamente siempre ha existido, solo que ahora también han salido varios textos, o hay varias personas también trabajando mucho más en esto, ¿no? Pero claro, sí ha existido siempre. Y bueno, también eso, ¿no? Lo de como a veces pensamos que tener una relación abierta o el poliamor o todo esto como que va también asociado al no compromiso y al no querer, o el huir un poco de esto, ¿no? Y también desde otra vez, como para mí, todo lo contrario, ¿no? Más que nunca es compromiso, más que nunca es quererme currar la comunicación, ese respeto, es bueno, la sinceridad también, y ya está, como que para mí ha supuesto como mucho desmontar y no lo sé, ahí como ya está, creo. No me ha salido nada así. Ha salido estupendo. Además, también una cosa que no parecía chulo de la madeja, y por eso también para nosotros fue un regalo el texto de Inés, pues era como partir de, o sea, como que la madeja tiene un formato muy concreto, nunca se pueden pasar los artículos de 3 páginas, ¿no? El otro día nos preguntaban, bueno, pues que a veces hay que concretar o demás, y decía, pues es que menos en 3 páginas o concreta, o, o no dicen nada, o sea, como... Y claro, y también ese parece una tontería, pero el límite de espacio implica eso, y al fondo, y ponerse mucho más en juego, ¿no? Que también era, porque no sé, nos parece súper político, ¿no? Eso de los personajes políticos, pues ya lo sabemos todas, pero ¿cómo lo hacemos? Pues decir, pues también, ¿cómo lo hacemos en muchos casos, no? Entonces también era como, pues no era gratuito este formato, porque creemos que ahí es mucho más, o sea, y tampoco es una trampa, porque la gente que quiere divagar va a divagar, o sea, ya está. O sea, que cada uno, pues, no sé. Pero sí que el formato ayuda a ese ponerse más en juego, ¿no? Y el texto de la Inés era como que guay, porque lo has contado ahí como... Bueno, el de Inés y el de más gente, ¿no? Que aparece ahí en todas las revistas, porque era como una idea también de la madeja, ¿no? Con el rollo de... Porque hay un montón de revistas académicas y están muy bien. O hay un montón de, yo qué sé, pero... Creemos como que aquí se unen muchos discursos, ¿no? Y eso, y también dábamos mucha importancia a poner en juego esa experiencia, a colectivizar las experiencias, ¿no? Como a hacerlas ahí desde lo textual también, político, y tantas teorías, o lo que sea. Y ya está. Bueno, hay más cosas, pero bueno, ya, pero sí. Pero el tiempo es limitado, ¿eh? Claro, exactamente. Porque también nos pasaba al principio que con el rollo de... que eres, claro, el límite entre ser generoso y ser pesado. Hay que tenerlo ahí al... Porque claro, tú estás ahí como emocionada, quieres compartirlo todo, ¿no? Como, y está en la red, mira, guay. O sea, no, pero era como el rollo... Y contábamos todo. Y claro, al final era como, bueno, entre... Pero no lo contábamos, no porque... una intención de pesar, sino porque era como, mira, que queremos compartirlo, ¿no? Pero hemos aprendido que mejor se capta, ¿no? Y ya está, si queréis eso, comentamos alguna cosita. Sabemos que este es el tiempo que difícil. No tenemos ningún infiltrado, así para que rompa. No pasa nada. Entonces, y si no, pues hay cerveza y todo lo demás. Pero nosotros nos dijimos que nos callábamos un poco, ¿no? Sí, desde luego, ¿eh? Es decir, que si queréis que decir, es el momento. O simplemente si os parece interesante que haya una revista feminista que hable de amores, ¿no? O hasta qué punto... Claro, también para eso nosotros es importante a veces las presentaciones, es como... Esto tiene sentido, le interesa a alguien, eso no... Hombre, creemos que con amores... Ya, es más fácil, pero... No sé. Si no os ha gustado, también podéis decirlo. A mí, por ejemplo, no me parece, no es que me parezca bien, me parece necesario en un punto de... Aunque, no sé, yo puedo hablar con la gente con la que tengo un contacto, compartir pensamientos y al final siempre te va a ver afectado por ese contacto que tienes con esa persona con la que hables. Sin embargo, si me enfrento a estas cuestiones con gente que tengo aquí que no conozco, con gente de textos que no conozco, me parece que aporta más objetividad a la hora de, no sé, de plantearte tus propias dudas o tus propias respuestas. Me parece genial, de hecho, me encanta. Qué bien. Sí, es verdad que pasa eso mucho, ¿no? Que el contexto también determina mucho ahí, como no igual se te escapan cosas, ¿no? Así... Para nosotros es un ejercicio también, ¿eh? Y es como darle muchas vueltas y enfrentarnos mucho con la subjetividad de la otra, ¿no? Y nos parece muy enriquecedor y a veces también, bueno, como una apuesta por enfrentarnos a la otra todo el rato, ¿no? Pensando, porque joder, es que cada uno somos súper distintas. Y eso está muy bien. Y por eso la revista también quiere reflejar eso. Como el rollo de que es que no... O sea, que también era una cosa que pensábamos desde el principio. Probablemente a nadie le guste entera. A nadie le gusta... Yo creo que a nadie le gusta desde el principio al fin. Porque hay muchas cosas que a lo mejor... Porque incluso a nosotras nos apasiona la revista, ¿eh? Pero hay textos con los que estamos mucho más... Somos más cómplices, ¿no? Y otros que nos plantean preguntas y queremos que estén ahí y no son los mismos textos para todas, ¿no? Pero nos parecía esto. ¿No? Me voy a echar una cervecita. Ah, ¿te pasa el litro? Sí, pásame el litro. Muchas gracias. ¿Te imaginas? Sí, por favor. Podemos echarnos toda una cervecita y... Contamos 30 segundos o algo así. O ya está. Mira. Sí, yo quería preguntaros si en alguna parte de la revista se trabaja. ¿Habéis trabajado? Bueno, hay un par de textos que trabajan el amor hacia adentro de movimientos sociales, ¿no? Sí. Siempre los vínculos más íntimos, ¿no? La pareja, las amistades, la familia, la comunidad, sí. El colectivo social. ¿Pero hay algún texto que trabaje, porque supongo que no habéis explicado tampoco todo, ¿no? ¿Algún texto que trabaje el amor como herramienta política de encuentro entre diferentes colectivos? Hacia afuera, ¿no? Es decir, muchas veces el amor hacia adentro del colectivo está pensado, trabajado, cuando lo está, pero a menudo se trabaja poco hacia afuera, ¿no? O sea, ¿cómo nos vinculamos desde el amor con otros colectivos donde no estamos identificadas, ¿no? Bueno, el taller que se hizo, bueno, claro, no, o sea, cuando tú te refieres a otros colectivos, no quería decir otros colectivos sociales, sino otra... ¿Sociales? Sí, claro, sociales en el sentido, porque por ejemplo, el taller que se hizo en Cambalache, era una invitación a muchos de los colectivos sociales que estaban trabajando desde puntos distintos en Asturias, ¿no? Y se les invitó a esa, no era una experiencia del colectivo Cambalache, o sea, no era un trabajo interno, era un trabajo abierto a otros colectivos, donde se planteaba, claro, Cambalache lanza la iniciativa e invita a todos los colectivos de Asturias, y pues van los que fueran bastantes, ¿no? Y entonces desde ahí trabajan o sea, ¿qué pasa en sus asambleas? O sea, también como o qué pasa, cuáles son sus funcionamientos, o qué papel juega en los cuidados, el amor, o si eso ha sido conflictivo o no ha sido conflictivo, si eso se ha puesto en juego, si se ha reparado en esto, ¿no? Y entonces, no sé si te refieres a eso, o no, ¿sabes? ¿Qué decir? No, me refiero a cómo pensamos el amor en el encuentro con otras colectividades políticas. O sea, sí, pues, podemos pensar el amor hacia adentro, sí, pero ¿qué papel tiene el amor en el encuentro político, ¿no?, con otro tipo de diversidades ya sociales, culturales, llamémoslas como queramos, ¿no? No, así es tan... de esto no hay. Pero tan explícitamente así, tratado, no, porque en el Direne se puede vislumbrar un poquito que, bueno, que el trabajo que han hecho también es para afuera, ¿no? Aunque lo hagan desde dentro, no sé cómo explicarme, ¿no? Sí, pero sí, sí. Pero creo que el objetivo también era crear esos vínculos con los otros colectivos también, y para que también se trataran el amor, porque si no se trata desde dentro, no, vas a tratar desde fuera, ¿no? Entonces creo que indirectamente iba por ahí también, pero no explícitamente como tú lo planteas, que es súper interesante, ¿no? Claro, claro, pero que también hay como el salto de... ¿por qué dividir varias esferas? O sea, es decir, si yo he hecho un trabajo en... O sea, mi manera de relacionarme con el mundo está atravesada por todos los aprendizajes que yo hago en distintos espacios, ¿no? Es decir, que... O sea, no, o sea, tirando del hilo de lo que tú... Porque me planteo esto, o sea, no por la, más allá de la madeja, ¿no? Claro, o sea, que a mí me parece que ¿por qué dividí distintos...? O sea, si... Eso, si se ha hecho un trabajo... como sea, ¿no? O a través de del colectivo, del común, del trabajo con otras personas, y eso ha implicado el aprendizaje de determinadas herramientas, es difícil que tú no lleves eso al resto de tu encuentro vital. Da igual que sea con un colectivo político concreto o con tu, no sé, tu amiga del pueblo, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero es interesante lo que planteas, pero también me lleva a esa reflexión, ¿no? Es como... que igual la clave está en cómo hacer eso presente, ¿no? Cómo hacer eso presente en los distintos espacios. Donde se me estoy enreando demasiado, pero... Pero está guay, ¿eh? Bueno, ¿quieres una celestica? Una llamada así, una celestica. Aquí está el litro. Bueno, ya está, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí. ¿Sí? Muchas gracias, de verdad. Gracias. Atención. Gracias.